homenaje merecido debe rendírsele al danzón, por ser el baile preferido que tiene mucha estimación. Un homenaje debemos rendirle a los que nos dieron esa inspiración. El ritmo suave, suave y cadencioso, ritmo de mi Cuba sabroso.